de todos los cambios de lengua que debe enfrentar el viajero en tierras lejanas, ninguno iguala al que le espera en la ciudad de Ipasi, porque no se refiere a las palabras, sino a las cosas. Entré en Ipasi una mañana. Un jardín de magnolias espejeaba en lagunas azules. Yo andaba entre los setos, seguro de descubrir bellas y jóvenes damas bañándose. Pero en el fondo del agua los cangrejos mordían los ojos de los suicidas con la piedra sujeta al cuello y los cabellos verdes de algas. Me sentí defraudado y quise pedir justicia al sultán. Subí las escalinatas de pórfido del palacio de las cúpulas más altas. Atravesé 6 patios de mayólica con surtidores. La sala del medio estaba cerrada con rejas, los forzados con negros cadenas al pie izaban rocas de basalto de una cantera que se abre bajo tierra. No me quedaba sino interrogar a los filósofos. Entré en la gran biblioteca, me perdí entre anaqueles que se derrumbaban bajo las encuadernaciones de pergamino. Seguí el orden alfabético de alfabetos desaparecidos, subí y bajé por corredores, escalerillas y puentes. En el más remoto gabinete de los papiros, en una nube de humo, se me aparecieron los ojos atontados de una adolescente tendido en una estera, que no quitaba los labios de su pipa de opio. ¿Dónde está el sabio? El fumador señaló fuera de la ventana. Era un jardín con juegos infantiles, los bolos, el columpio. El filósofo estaba sentado en la hierba, dijo. Los signos forman una lengua, pero no la que creen conocer. Comprendí que debía librarme de las imágenes que hasta ese entonces me habían anunciado las cosas que buscaba. Solo entonces lograría entender el lenguaje de Ipasia. Muy buenas tardes, estimados amigos de Nodo Urbano. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque el invitado que teníamos considerado tuvo algunas complicaciones, no se encuentra en la ciudad, por lo que nos solicitó que pudiéramos reprogramarlo. Sin embargo, no queríamos dejar de lado algunas de las ideas que veníamos platicando con muy buenos amigos y hemos invitado a uno de estos grandes amigos a nuestro programa. Está con nosotros nuevamente nuestro gran amigo, el arquitecto Alfredo Arbizu, arquitecto y académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y, para hacer énfasis, maestrante en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre me equivoco en eso, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Joan. Siempre lo he dicho, siempre es bueno tener una segunda oportunidad para poder resarcir a cualquier daño que hayas cometido en alguna parte de tu existencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiero aprovechar esta oportunidad para eventualmente emitir las disculpas correspondientes, si es que siempre está el caso. Vas a empezar con la lista. Me disculpo con tal persona, sí, por haber hecho. La siguiente hora la podremos ocupar para eso. El día de hoy tendremos una plática sobre cosas que tienen que ver con la arquitectura, con la ciudad y también con lo que pensamos. Hemos preparado una dinámica sobre libros, sobre filmes y también sobre música. Esto siempre ha caracterizado a Nodo Urbano. Y quisiera comenzar con estas ideas de disculpas que acabamos de escuchar para poder entrar el tema. Nodo Urbano tiene una temática eminentemente ciudadana, urbana, arquitectónica también, de paisaje. Cuando Alfredo y yo platicábamos sobre qué cosas podíamos decir sobre algunas de las temáticas, salieron libros, salieron muchos de los autores los cuales hemos revisado, algunos nos han marcado y otros también hemos cuestionado. Y me gustaría saber alguna opinión y más sobre la perspectiva que teníamos desde este libro, si te acuerdas, Alfredo, de Aprendiendo de Las Vegas, de estos autores tan interesantes para la posmodernidad. ¿Recuerdas cuando platicábamos de cómo había que aprenderle a Las Vegas? Que decíamos de que era una como un lugar tan inerte, tan solitario y hasta tan seco como un desierto, se podría crear significado. Por supuesto, Las Vegas para muchas personas, mucha gente que conoce términos arquitectónicos, podría decir es que es una mezcla de todo, menos de arquitectura. Sin embargo, hay personas que dicen hay que aprenderle, ¿no? Este significado que pueden dar las cosas. No sé si sea bueno, si sea correcto, pero de que existe, pues ya no los pusieron en evidencia los autores. ¿Cuál es tu pensamiento sobre este libro, Alfredo? Habrá que referirnos un poquito al el desarrollo del libro. En el libro, Robert Venturi explica en la introducción, esta suerte de prólogo, que el texto surge de una investigación universitaria que estaba haciendo. Uh-huh, así es. Con, si no mal recuerdas, Dennis Scott Brown. Sí, es su partner, y también es su esposa. Su esposa en ese entonces, uh-huh, ¿no? Que ahorita, en un pequeño acotamiento, pequeño debate y la circunstancia que se generó a nivel Pritzker, ¿no? Porque ella, de la misma manera que Venturi estaba exigiendo que le dieran el Pritzker, ¿no? O que la incluyeran en el nombre. Así es. En fin, entonces ellos redactan en este texto que surge precisamente como una cuestión de búsqueda de las circunstancias en las que la arquitectura del siglo XX, sobre todo los medios del siglo XX y un poquito antes, empezó a desarrollar. Incluso por ahí comenta cómo solicitan permiso a la universidad, cómo solicitan apoyo económico, todo este tipo de situaciones. Y él dice algo interesante, en realidad este libro sale más de la crítica a nivel áulico, que en realidad por una mera gana de investigar, sino fue precisamente, sí, claro, incluso se llevan a varios de sus alumnos. Y también porque casualmente la cuestión económica estaba muy referenciada en ese sentido. ¿Qué quiero decir? El alcalde de Las Vegas les apoya precisamente. ¿Por qué? Porque era una manera, de alguna manera, de dar a conocer a las propias Vegas, que era, pues, estamos hablando de los 50, finales de los 50, los 60, uh-huh, en donde se empieza a dar este desarrollo, en que Las Vegas empieza a consolidar como lo que es hoy en día. Uh-huh. A partir de ahí, el desarrollo del texto pues tiene que ver precisamente con toda la gama de posibilidades que la arquitectura puede llegar a ofrecer en un entorno capitalista, como es el caso de los Estados Unidos, al menos es mi percepción. Cómo esta cuestión del consumismo norteamericano empieza a llevar de alguna manera la pauta del desarrollo de una cosa llamada arquitectura, uh-huh, o de un objeto arquitectónico, cualquiera que este sea, en el ámbito económico. Cómo le hacemos para llamar a las personas. Y ahí empieza el debate precisamente, o sea, esta cuestión que genera el propio Venturi, uh-huh, en un texto previo que se llama Complejidad de Contradicción en la Arquitectura, así es, en donde habla precisamente de todas las circunstancias de los de las situaciones plásticas, uh-huh, formales que se le deben conferir a una obra arquitectónica para determinar o lograr diferentes significados, diferentes niveles de significados. Y en Las Vegas se da precisamente ese análisis. Fíjate, y algo que está, vamos a llamarlo que relacionado, ¿no? Uno de los teóricos, si lo podemos llamar así, de los últimos tiempos o contemporáneos, que ha tenido mucha influencia en muchos de los arquitectos que conocemos, inclusive los ha formado, es Rem Koolhaas, ¿no? Rem escribe el Delirio de Nueva York por ahí de los años 70, en el 78, y es una especie de manifiesto, ¿no? Es un manifiesto retroactivo, ¿no? A Manhattan, bueno, en este caso Nueva York, en el desarrollo de Manhattan, y nos da una cierta visión de que una ciudad, de hecho, recuerdas la portada, ¿no? La portada era, bueno, al menos para nosotros, la del Litoral Hilly, eran dos edificios acostados, ¿no? En una cama, con una luz que les llegaba de la puerta y viendo desde otra parte, ¿no? Esta condición después que íbamos a llamar ciudad genérica, que nos iba a dar diferentes manifestaciones de la arquitectura en la ciudad. Y bueno, estos autores a lo largo del tiempo han reflexionado. Pero ¿no te parece que ahora todas las posturas son tan cambiantes? No sé si es por la perspectiva que tengo de forma personal, pero parece ser que nuestra tendencia es convertir más el problema arquitectónico en un problema urbano, es decir, en un problema de ciudad. Recordaba a este autor que decíamos al principio, antes de entrar al aire, de Carlos González, sobre alguna plática que le escuché en un video sobre que la arquitectura, más allá de cualquier elemento de forma, en realidad era una interacción, era un problema de personas, ¿no? Porque queremos resolver el problema de la arquitectura, solamente en el aspecto formal, cuando en realidad el problema de arquitectura está en la gente. Eso a mí me quedó muy grabado, y al tratar de analizar lo que intentaba hacer el propio Ram Koolhaas, lo mismo que hace Jan Gehl con esta idea de la arquitectura en más humana. Tiene un libro que se llama Viviendo entre edificios. Esta situación de los mismos edificios de los que platicábamos, Gehl decía, bueno, si vas a vivir entre edificios, hay que vivirlos de una forma armónica y adecuada, entre la escala, entre el color, entre la textura, entre el sol, entre la iluminación, y eso es todos los sentidos. A lo que voy es de que parece que todos los autores están transformando poco a poco su percepción o perspectiva de la ciudad, y llegan a tal punto que parece que se transforman en más urbanos. No sé cuál sea tu percepción, o es que en realidad la visión sigue siendo completamente arquitectónica. Bueno, empecemos por definir. En el texto Aprendiendo de Las Vegas se empieza a esquematizar el desarrollo de la arquitectura a nivel genérico desde el punto de vista de los valores comerciales y los métodos comerciales. Y ahí es donde está establecido este parámetro que empieza a generar. No sé, me imagino que muchos de nosotros habremos escuchado, habremos por ahí visto este programa de televisión que está fundamentado que está desarrollado en la década de los 60s. Acabo de olvidar su nombre. Que es precisamente de unos publicistas. No, si alguien me ayuda, porque estoy perdidísimo con ese programa. Bueno, la cuestión precisamente del consumo norteamericano. Okay, okay. ¿No? Entonces, en la arquitectura, sobre todo en Aprendiendo de Las Vegas, Venturi esquematiza precisamente, no importa tanto. Los elementos de funcionamiento estricto existen al interior de las edificaciones. Él quiere referenciar la arquitectura en torno al símbolo, a la representabilidad que éste tiene hacia el usuario, con el usuario, dentro de esta cosa llamada ciudad. Por lo tanto, él dice, o se escribe ahí, que los anuncios están casi bien, ¿sí? O sea, es como este fundamento. Ahora bien, con ese precedente, si nos referimos un poquitito a lo que comentas con Carlos González, luego te regresamos un poquito a Aprendiendo de Las Vegas. Carlos González Lobo es precisamente no sé cómo definirlo, más que como un monstruo de la arquitectura mexicana, sobre todo de esos sobrevivientes junto con otros, por mencionar, se me ocurre Ernesto Alba Martínez, Gustavo Romero, que están como... son muy críticos y tienen una postura auténtica de crítica y debate ante los posicionamientos del mainstream arquitectónico, uh-huh. del urbanismo mediático, uh-huh. de la arquitectura de moda, de revistas que se cotizan en dólares, que se compran en dólares. Sí, ese tipo de revistas, incluso a la que tú y yo hemos entrado a concursos en diferentes ocasiones, pero bueno. No, el punto es que ellos tienen este rechazo. No queremos decir Arquine. No, jamás diríamos. Jamás diríamos Arquine. Compre Arquine en su tienda de conveniencia más cercana, pero ellos tienen esta postura, ¿no? La rechazan y en absoluto. Sobre todo Carlos González Lobo, que en los últimos 10 años, si no es que más, se le ha estado pasando investigando un pequeño fenómeno que a los ojos, precisamente este mainstream, ha quedado desarticulado, que es la vivienda. La vivienda, ¿cómo la define? Digna. La vivienda que dignifique al usuario. Y me llama mucho la atención precisamente esto. Él tiene una de esas frases memorables, yo parafraseándolo, va a ser más o menos así. El desarrollo de un espacio no está determinado por la superficie, o sea, no es una cuestión de metros cuadrados, sino por las actividades y por la cultura e historia de la familia típica mexicana. Regularmente, cuando nosotros vemos símbolos y esta cosa que a veces también le decimos a los estudiantes que se llama carácter, ¿sí? Si nos referimos, por ejemplo, a la arquitectura del movimiento moderno, vamos a encontrar que una arquitectura falta de carácter por los intereses que ellos en los que se genera esa arquitectura. En el posmoderno se rechaza precisamente esa situación y se busca el carácter, se busca el símbolo, uh-huh. se busca la referencia, uh-huh. el concepto, uh-huh. bla, bla, bla. Incluido el fenómeno de la vivienda, ¿sí? Era esa historia del concepto casa, cómo se comunica, no solamente con la ciudad, pues la ciudad es parte de, el propio uh-huh. Rossi lo ha comentado, sino del propio usuario. ¿Cómo se generan precisamente estos vínculos o estas articulaciones entre el espacio interno, en este caso, no puede ser, no necesariamente tiene que ser el absoluto, en este caso la casa con la calle, ¿sí? Por circunstancias que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida y sobre todo en el tiempo en el que vivimos, posiblemente las circunstancias sean diferentes, pero eso no significa que al interior de la casa, en este caso, cambien. La forma arquitectónica de la casa, como se vea desde la calle, en realidad es la menor de nuestras preocupaciones. Cómo se conforme el funcionamiento interior, la calidad de vida, la articulación de los elementos, pues también es otro rollo. Vamos a la cuestión de la articulación de un objeto con otro dentro de la ciudad y que es precisamente uno de los lenguajes o uno de los argumentos o discursos que está manejando precisamente Venturi en Aprendiendo de Las Vegas. Hay un arquitecto alemán que ya lleva un tiempo trabajando aquí en la Ciudad de México, es un buen compañero ahí en la UNAM, se llama Thorsten Engert. Él tiene precisamente, o hace mucha especulación sobre precisamente los microespacios dentro de la ciudad y cómo estos conforman precisamente ideal para generar una imagen, en este caso urbana. Uno de estos principios es precisamente la de conformación de multinodos. Estos multinodos que van conectándose, van posibilitando, sobre todo desde el punto de vista del espacio abierto, ¿no? Reitero, la situación al interior de los espacios queda determinada, supeditada sí, a su claro, función. Claro, claro, eso es otra. E incluso el lenguaje arquitectónico de la casa o cosa, llamamos, no, olvídate, de la cosa llamada fachada. El objeto, sí. De la cosa, ¿no? Entonces, él habla precisamente de cómo se correlacionan esos multinodos y cómo generan precisamente secuencias, lo cual es importantísimo. Desde el punto de vista de este arquitecto alemán, que incluso también ha tenido colaboraciones en la revista Innombrable, que ya nombramos. ¿Sí? No digas a quién. Y que casualmente estuvo trabajando precisamente con esta arquitecta mexicana que estaba en Dubái, ¿cómo se llama? Tatiana Bilbao. Estuvo trabajando un tiempo con Tatiana Bilbao. Entonces, de alguna manera, experiencia, pues yo creo que sí tiene. Su experimentación se radica precisamente en la utilidad y la aplicación del espacio público y cómo se conforman estos multinodos que van dándole secuencia a una parte de la ciudad. Y si se hace de bien, se hace bien, eventualmente puede generar toda una secuencia de identidad a lo largo de una ciudad, respetando, por supuesto, los parámetros como cultura, historia, historiografía y parámetros fundamentales de arquitectura. Movilidad, funcionamiento de la calle, de la calle. De alguna manera, estos son incidentes mucho más innovadores a los que pudo haber propuesto no solamente Venturi, sino toda la serie de arquitectos de los 60s, entre ellos Aldo Rossi y Kevin Lynch. Ellos también participaban en esta cuestión. Hay que generar símbolos, hay que generar funcionamiento de la ciudad, pero estaban como muy supeditados a las zonas, ¿no? Porque aún y cuando rechazaban el urbanismo racionalista Le Corbusiano, ellos querían implementar de alguna manera una secuencia interesante. La realidad es que las propias condiciones mercadológicas no se los permitieron. Y es que hay que acotar, por ejemplo, para muchas personas que apenas pudieran estar entrando en estos temas, que esta idea del urbanismo racional era hacer un urbanismo del escritorio completamente enfocado en la función, en los trayectos, en los recorridos. No, y en los usos de suelo. Y olvidado por completo de la situación diversa que tiene una persona para poder moverse en la ciudad. Por ejemplo, ya lo hemos platicado, ¿no?, sobre el trazo de una calle, la ubicación de una caseta, de un andador. Es muy diferente cuando se coloca en un plano a cuando se ya te da por vivir. En realidad, esto configura la ciudad, hasta sus recorridos y sus trayectos, y lo más importante, sus interacciones. El pasar o el brincar de eso estático a algo mucho más dinámico, es ahí donde venía el problema que platicabas, ¿no? Así es. Otra, por ejemplo, que estás hablando precisamente, todos los elementos que conforman la ciudad son parte fundamental en su desarrollo, funcionamiento, crecimiento, articulación. Invariablemente que para ese tipo de situación habrá que hacer como un análisis a nivel, valga la redundancia, urbano, sobre precisamente el esquema de la traza urbana y los componentes de la ciudad, para que de ahí a lo mejor se puede llegar a tomar decisiones al respecto. Al principio del siglo XX, como bien lo comentas, donde se da el urbanismo racionalista, sobre todo que queda fundamentado en la Carta de Atenas, redactada por Le Corbusier, proveniente de los Siams, y que va a ser este fin, ¿no? Porque de hecho la Carta de Atenas de alguna manera me da la impresión de que marca el fin del urbanismo racionalista, porque casi inmediatamente después, unos años después, es cuando por ejemplo se da el rompimiento con el del Siam, con el Team 10, ¿sí? Y ellos precisamente tenían un esquema crítico auténtico, sí, de lo que era el arquitecto del movimiento moderno. El Siam, sí, y todos los arquitectos racionales se han olvidado de lo que estaban buscando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo les digo a mis alumnos que los del Siam eran una sarta de hippies que estaban criticando todo, ¿no? Y no lo digo en un plan, bueno, sí sarcástico, pero también en el sentido de que pues, era la realidad, ¿no? El movimiento moderno viene de un precedente industrialista, maquinista, etcétera, etcétera. Entonces, los del Team 10 buscan precisamente esto. Y ahorita que estoy viendo por aquí algunas imágenes de Aprendiendo de Las Vegas, estoy viendo, por ejemplo, cómo se hace ya en el análisis de la ciudad, que probablemente va a repercutir en la arquitectura, o viceversa, es... los patrones de análisis de diferentes puntos de la ciudad, ¿sí? Esos te van sirviendo, por ejemplo, para determinar lo que hace Thorsten, que es precisamente la de los multinodos. Sí, sí, Generas una serie de secuencias, ¿sí? Por la unión de puntos estratégicos analizados con anterioridad, y te das cuenta de que en esos puedes generar precisamente zonas de impacto urbano importante. Ahí es donde viene el famoso diseño, ¿no? Y la propuesta de que quizás ese nodo puede nacer, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Puede ser de una forma natural o inclusive puede ser inducido. Estamos hablando de un espacio público, ¿no? Claro. O sea, una recuperación del espacio, una propuesta de un espacio que sea recuperado o inducido o transformado en otra cosa, ¿no? Me viene a la mente los edificios que están abandonados o inutilizados y ese edificio se puede volver a utilizar en otra cosa. Sí, que inclusive ya el exterior también se puede trabajar como una especie de plaza en la que haya actividades y un sinfín de cosas, ¿no? Pues el ejemplo más práctico y posiblemente el que muchos de los radioescuchas y nosotros estamos más enterados es precisamente el caso de la Plaza Juan Sedoria, ahí en la calle de Guerrero, en el centro, ¿sí? Bien o mal, se generó todo, incluso un trabajo colaborativo entre instituciones, gobierno y comunidad, ¿sí? Es decir, toda la gente, cuando digo comunidad me refiero precisamente a los habitantes. Se genera precisamente por medio de esas tres partes, que pueden ser más, ¿no? La especulación sobre, bueno, este espacio está perdido, ¿qué hacemos con él? Se empiezan a surgir las ideas, ¿no? Creo que uno de los grandes atisbos que llegó a proponer la administración del Colegio de Arquitectos del Estado Hidalgo, sobre todo de la ciudad de Pachuca en ese entonces, pues bueno, vamos a invitar a las escuelas le entraron, se generó una alternativa, se la vendieron al municipio, al Estado, se las compraron y pues, ahí está, se generaron los recursos, bien o mal, ahí está. Y esto nos servirá después para hablar sobre temas relacionados. Eso abre todo un panorama para hacer un debate y una crítica sobre la verdadera utilidad de los colegios. Y ahorita que regresemos del corte vamos a hablar sobre, no sé si llegaste a leer la carta del presidente del Colegio de Arquitectos de una, de Chile, ¿no? En Chile hay un... Sí. Y que sería muy bueno que ahorita platicáramos de ella. Vamos a irnos a un corte musical. En este primer corte musical, nuestro invitado ya tuvo la oportunidad de poner sus tres canciones, pues por supuesto ahora me toca al menos poner una canción. Me parece, ¿no? Perfecto. Al menos la de inicio. Esta es una canción que va con una gran dedicatoria a mi buen amigo, bueno, a nuestro buen amigo, Tulio Carbonell, porque yo sé que cuando escuche esto, que sé que lo va a escuchar en algún momento, se va a acordar de este buen programa. Vamos a escuchar algo que está muy relacionado con la ciencia y con algo que va contra los parámetros establecidos. Este grupo es Haggard, vamos a escuchar un poco de metal sinfónico. Y con la melodía Epursimo, esto es el Nodo Urbano, regresamos. pasamos a Nodo Urbano con esta melodía Hagar de Kersimov para platicar sobre los últimos puntos de este que hablábamos de Las Vegas y que nos llevó hacia los colegios, ¿no? O sea, ¿recuerdas este artículo que llamaron El Arquitecto Furioso, ¿no? De Arquine, donde Sebastián Gray, el presidente del Colegio de Arquitectos de una de las localidades, se ponía muy, muy rudo, ¿no? al hablar sobre el papel. Dice por ahí, tener una profesión no es solo tener un saber, sino profesarlo, defenderlo con un discurso que es finalmente político. Y me regreso a arquitectura y política. Claro, por supuesto, ¿no? El propio Montaner lo comentó en Arquitectura y Política. Es decir, el arquitecto es este activista fundamental que debe estar participando en todas las actividades que se desarrollan dentro de la ciudad. Ahora, no significa que debemos estar en la parte alta de la pirámide y desde ahí lanzando piedritas, ¿no? Sino a lo que me refiero es precisamente que se debe tomar en cuenta el arquitecto. Me voy a quedar con una cosa, a lo mejor no sé, tengo que decirlo. ¿Te acuerdas que estamos comentando precisamente, y tiene que ver con este rollo, de lo que es el papel del arquitecto? Ahora, no digo que nosotros somos como la verdad absoluta, no es cierto. Tanto así que recuerdas que yo te decía que, por ejemplo, el arquitecto es el menos involucrado en la arquitectura. Sí. Eso es un debate que posiblemente podamos llegar a concluir en alguna ocasión. Sin embargo, me quedo con eso. Está perfectamente claro que no importa que se tengan las ganas. También hay una cuestión de vinculación con el Estado, con la administración pública y con la gente. Esa es como la triada perfecta para que cualquier cosa que se pretenda hacer se eche a andar. El propio Carlos González Lobo, por ejemplo, es lo que hace. Trabaja con la gente, uh-huh. Él con la figura de arquitecto, uh-huh. Y por supuesto con las autoridades respectivas, ¿no? Las que conformen eventualmente la administración en ese momento. Y regresando a este ejemplo, y sobre todo comentando el ejemplo de la Plaza Juan Sedoria, ahí es el ejemplo claro de lo que ha sucedido, Es decir, fue un ejercicio interesante que se logró, ¿no? Y que incluso tiene todas las posibilidades de ser todavía más aprovechado, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se reactiva la cuestión económica, incluso se dio la posibilidad de rescatar dos edificios, ¿no? De hecho era uno, ¿no? Se rescató el edificio, se le cambió el uso, ¿no? Ahí aplicó lo que estabas comentando hace un poquito, que era precisamente de la edificación, que otros conocen como rearquitectura o reciclaje de edificios. No se tuvo que tirar nada, el edificio permaneció, se le cambió el uso, se activa por medio de un elemento comercial, se genera una plaza pública, ¿sí? De actividad, que también sirve de un nodo, pero es el único. ¿Sí? Ese fue el primer atino que tuvieron, que tuvimos en un punto de la ciudad. Uh-huh. Después de ese, ya no. Ha vuelto a suceder. Quiero que me des tu opinión para terminar con el programa sobre algo que has escrito en tu blog y que también se ha llevado varios de los comentarios de café o inclusive en la parte académica, y es acerca de estas intervenciones que están llevándose a cabo en el centro histórico de nuestra ciudad. De lado, para que la gente que conozca a Pachuca o la que nos ubica en el centro histórico de la ciudad está recibiendo una serie de modificaciones o de intervenciones, para llevarlo de manera técnica. En la zona del centro existen edificios que están, pues digamos que conviviendo con muchos de los edificios denominados históricos. Tenemos un polígono que es el primer cuadro del centro histórico, o el polígono del centro histórico. Uno de estos edificios, que estaba en contraesquina a este edificio de Vancomer, era un edificio que tenía características diferentes, era una tipología diferente a lo que tú podías ver como elementos neoclásicos. Era, no quiero decir completamente de movimiento moderno, pero sí con tintes de modernidad únicamente, con tintes alejados de esto, o al menos con esos principios, nada más, ¿no? Ni siquiera posmodernos, pero diferente. Y ha habido algunas intervenciones hacia estos espacios y este edificio se ha convertido en una réplica de otras fachadas, aunque es un edificio más contemporáneo. ¿Consideras que esto beneficia al entorno arquitectónico? No hablamos de la ciudad, a lo mejor empezamos por el entorno arquitectónico. No, de ninguna manera. No beneficia a nadie. Bueno, posiblemente a las empresas que ganaron el concurso para, si es que acaso hubo licitación, municipio, si no, pues entonces ya vale gorro. No, no hay, nadie tiene un beneficio ahí, nadie. Tenemos en primer lugar que saber que un centro histórico, ¿sí?, crece y se desarrolla por sí mismo, ¿sí?, es un elemento que tiene vida. Pretender mantenerlo con una imagen específica no va a ayudarle en nada. Es un proceso normal de todos los centros históricos, se tiene que reactivar económicamente, claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es deliberadamente mutilar las edificaciones que ya han formado parte precisamente del desarrollo histórico de esa parte de la ciudad, ¿sí? Es decir, decisiones buenas o malas se habían tomado y se decidió tirar algunos edificios que tenían esas características de haberse desarrollado a finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay otros que se hicieron en la década de los 40, en la década de los 50, en la década de los 60, cuando México estaba en este fervor modernista, ¿no?, europeo, gracias al maestro Villagrán, al maestro Pani, y a, bueno, a todos ellos. Y si no, pues bueno, ahí está el mismísimo Palacio de Gobierno, generado por uno de los más grandes arquitectos, que yo considero que es de los grandes arquitectos de la ciudad de Pachuca, que es el arquitecto Federico Sánchez Meneses. Que lo vamos a invitar y vas a tener que estar aquí conmigo. Sería genial. Habría que entrevistarlo. Sería genial que él estuviera, ¿no?, aquí, ¿no? Es decir, si alguien ubica al arquitecto Federico Sánchez Meneses, por favor, díganle que nos escuche y que... Seguramente le llamaremos por teléfono y le daremos la cordial invitación. Entonces, él sabe y reconoce de alguna manera las circunstancias en las que se debe desarrollar la arquitectura de un punto de la historia a la fecha, ¿sí? Administraciones van, administraciones vienen, ¿no? Por ahí un caballero al que no tengo el placer de conocer, que se llama Luis Corrales, dijo una vez que el Centro Histórico de la Ciudad de Pachuca, sobre todo la Plaza Independencia, cada administración era como el pendejómetro de Pachuca, ¿no? Porque... No, y perdón por la expresión, así la hacía él, ¿no? Vayan a reclamarle a él, no a mí, yo solamente estoy diciendo lo que él dijo. Que era precisamente las intervenciones que se le hacían a este fenómeno llamado plaza, a esa cosa, a ese nodo, ¿sí? Eran cada vez peor, punto, ¿no? Y entonces, y ahora parece que no les basta con eso, para eso quiere seguirse derecho con las fachadas, ¿no? De edificios que fueron hechos en un periodo histórico, para una época, uh-huh, y para una utilidad o para un uso específico, ¿sí? ¿Y qué no es la arquitectura más que precisamente todo ese juego de esquemas? Claro. Ahora pretender, es el reflejo del momento, ¿no? Claro, ahora pretende regresarle una imagen vernacularizante, ¿no?, al Centro Histórico de la Ciudad de Pachuca, pues es casi como lo dijo uno de tus invitados, ¿sí? No lo dijo aquí, me lo dijo a mí, de manera personal, fue precisamente que ahora quieren hacer Disneylandia, ¿no? Sí, un esquema que se parece a algo y que no es. Bueno, que es una falsa, eso que nos decían en la escuela de arquitectura como fachadismo, ¿no? Claro. Decían, ten cuidado porque solamente estarás maquillando la expresión arquitectónica y tiene que ser muy natural y tiene que ser, sí, claro. Eso que dices me parece muy bueno. Uno es, de los es el reflejo del tiempo. Ahorita, por ejemplo, uno de los edificios que tiene precisamente una de estas situaciones y que nadie ha dicho nada y que ahí sí, con el debido respeto, el municipio o la administración municipal de ese periodo tiene, no sé, gran parte de la culpa, pero más la culpa la tiene la Comisión de Electricidad Nacional. El edificio de la esquina, donde estaban las oficinas de la Comisión de Luz y Fuerza. De Luz y Fuerza. Es un edificio, era un edificio precioso del movimiento moderno, del estilo internacional. Uh-huh. Y si ahora lo vemos, con ellos, con el afán de modernizarse, ¿no?, de representar una pseudo vanguardia técnica, tecnológica o lo que sea, le dieron a la torre uno de los edificios, de los pocos edificios que posiblemente tengamos de esa época de la arquitectura en nuestra ciudad, ¿eh? Y para allá van con el resto. Y es que eso, ya lo platicamos en alguna ocasión, no hay hasta este momento algo que proteja estos edificios. Sí existen edificios que están protegidos por INAH y por todas esas instituciones porque las considera patrimonio histórico cuando está elaborado, hecha una declaratoria y un sinfín de cosas. Parecía, bueno, sin embargo, estaba platicando con un restaurador hace un poquito y dice que el INAH no tiene cabeza ahorita, ¿eh? Es decir, es como una cosa nada más burocrática. Lo dijo uno que es del INAH, yo no sé. Entonces, si no tienen tiempo para ponerse de acuerdo entre ellos, pues imagínate para estar trabajando ese tipo de esquemas. Por eso, pero política. Entre lo que pasa el tiempo, pues esto se está transformando por completo. Y a lo que te decía, ¿no? Y platicamos también esa vez, y salió el tema del Docomomo, ¿no? Del famoso, la documentación, claro, para el movimiento moderno, que decía, oye, pues es que si no hay nada que proteja esos edificios que tienen una característica, lo más importante es que es el reflejo de su tiempo, pues vamos a levantar la mano para decir, oye, este es edificio, ese edificio, pues a lo mejor no entra legalmente dentro de la protección. Es por eso que incluso me gustaría aprovechar tu programa para enviarle una cordial una invitación al presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Pachuca, pues para que nos diga qué anda haciendo al respecto, ¿no? Tendrán sus digo, perspectivas. Es, ¿no?, parte del gremio, yo creo que supongo que a lo mejor lo pone en su página de internet, o en su Twitter, o en su Facebook, o donde sea, pero que lo pongan, ¿no? Para saber qué opina él, qué opina el gremio de arquitectos. Fíjate que ahorita que lo dices, muchos de los arquitectos, al menos de los que he visto en los que tienen manejo de redes sociales, o se han manifestado, si no en contra, porque tampoco es cuestión solamente de tirar, pero sí levantan la mano para decir, oye, este puede ser algo que no está tan bien, ¿no? Digo, oye, ¿qué pasa esto? Ya, Fundación Cabañas, es muchísimo. Ahí hay muchos arquitectos en la academia. Ahora tenemos, no es una cosa nada más de que nada más es por nuestro ego o porque queremos levantar a Ampul, el Freda, ¿no? Sino que en realidad vámonos al aspecto básico. En el plan de desarrollo municipal que el actual presidente municipal presentó, viene precisamente un esquema de trabajo en el centro histórico colaborativo y participativo. Yo soy ciudadano pachuqueño. Yo aquí vivo, y a mí no me llegó la información de que iban a hacer eso. No me preguntaron. Y olvídate de que sea arquitecto. Y tengo Twitter. Soy ciudadano, ¿no? Soy un ciudadano común que usa la ciudad. Y por ningún medio me enteré. Eso podría ser un buen tema de investigación o para otro programa. Para cerrar precisamente esta cuestión de Aprendiendo de Las Vegas, yo creo que podríamos ocupar mucho de esa referencia para decir precisamente lo que es esto, ¿no? Tenemos mucho que aprender para aplicar en lo que es análisis, estructuración, imagen urbana, pero sobre todo simbolismo en la arquitectura en nuestra ciudad. Eso con esa frase que nos dijo Alfredo Arbizu, pues nos queda muy muy, es un perfecto pretexto para poder leer o releer Aprendiendo de Las Vegas de Robert Venturi y de Dennis Scott Brown, o meternos directo hacia la complejidad de contradicción en la arquitectura, que no dejan de ser desde su tiempo, únicamente desde su tiempo. Por supuesto que ahora tenemos otras perspectivas, otros movimientos y demás alternativas, ¿no? Me gustaría que tú despidieras este programa con la melodía que hayas decidido escoger, y por supuesto, ¿por qué la decidiste escoger? No, te lo voy a dejar a ti. Perfecto. Yo prefiero que tú seas el que cierre el programa. Yo nada más quiero mandarle un saludo a Cristian Oliver, que dice que nos está escuchando ya. Regreso, espero que Edgar nos esté escuchando igual. Lo mando a saludar porque también por ahí me mandaron saludar. Muy bien, bueno, nos vamos a despedir. Esto fue un nodo urbano medio raro así, porque en realidad fue demasiada improvisación. Pero no queríamos dejar de lado seguir polemizando y seguir dando ideas sobre la ciudad y sobre la arquitectura y cosas que nos pueden traer muchísimo bien. ¿Por qué? Porque se dejan a la discusión. Esta melodía es una melodía que a mí me gusta muchísimo porque es una melodía que me recuerda a una época precisamente de estos estudios arquitectónicos. Nos vamos con When You Were Young de The Killers, mal inglés tengo, del disco Samstown, esto es Nodo Urbano. Recuerden escucharnos la siguiente semana. Gracias a Arturo Cruz, a Adriana Ramírez y a Lalo Marmalejo en los controles. Se quedan con Killers. Gracias, Alfredo. Gracias. Sorpréndete con la nueva HP Envy X2 con